Onda. El gobierno provincial, el Ministerio de Educación, en realidad anunció que a partir de marzo 45 escuelas primarias pampeanas van a extender sus horarios escolares a 5 horas. Vamos a hablar con Bruno Paoli, que es secretario general del Sindicato Docente de Escuelas Rurales de la provincia. Bruno, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Han fijado posición en un documento sobre este tema. ¿Qué es lo que tienen para decir? Sí, en realidad nosotros, digamos, quisimos también dar nuestra opinión porque, lógicamente, nosotros representamos las escuelas hogares que por ahí poseemos mucha más carga horaria, ¿no es cierto?, pedagógica en ese sentido, entonces no nos afectaría esta medida. Pero sí nos pareció lógico unirnos al reclamo de los docentes y colegas que en los medios gráficos y en los medios radiales expresaban su preocupación, digamos, ¿no? Porque, bueno, es una hora más didáctica que no se debe tomar tan a la ligera, si bien es cierto que está pautado en la Ley Provincial de Educación, la 2511, nos pareció también oportuno, ya que desde la dirección de nivel insiste con cumplir con esta ley y el gremio oficial también así lo expresa, estaría bueno que se cumpla la totalidad de la ley y que se garantice el funcionamiento de las escuelas hogares, que hasta el año pasado no venía ocurriendo por el tema de no permitir el ingreso de alumnos a esta modalidad, ¿no? Cuando decís que se debería cumplir la ley en su totalidad, te referís puntualmente a esta situación de las escuelas hogares, entonces. Exactamente. Digamos, a nosotros no nos parece que sí hay que cumplir la ley, y para eso está, por eso se debatió hace años, es la ley que nos enmarca a todos, las modalidades, si se va a cumplir en este sentido la ley, también debería ocurrir lo mismo con las escuelas hogar, que es la otra modalidad, como una oferta educativa más dentro del territorio. Está bien. Vos decís que la hora o la extensión se toma a la ligera. ¿Qué imaginás? ¿Que es una medida un poco de maquillaje? Porque esto se toma en un contexto también nacional, aclarémoslo. Es una medida nacional que tiene este impacto en la provincia. Exactamente. No, a la ligera en el sentido de que da la sensación, ¿no? Por los dichos en los gráficos, digamos, los medios gráficos de la directora de nivel y el gremio oficial, de que como bueno que va a haber una remuneración para los docentes, en ese sentido. Después la medida, quizás como medida, es muy buena. Es decir, está contemplada en la ley, quizás pedagógicamente colabore muchísimo con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, está muy bien. Lo que por ahí vuelve, digamos, o se hace un poco de crítica, si se quiere, es en la manera, ¿no? Es en la manera de digamos, de oficializar algo. Quizás uno no maneja esos tiempos de los funcionarios, pero estaría bueno que se tenga más empatía, digamos, con el interior sobre todo, ¿no? Que se despacha en plenas vacaciones con que a partir del próximo mes ya va a estar designada las nuevas horas y ya va a estar todo en funcionamiento. Claro, y a su vez no han difundido cuáles son esas 45 escuelas que involucran a 2.900 estudiantes. Exactamente. Bueno, y eso también en los pueblos se genera una incertidumbre. Vuelvo a repetir, quizás está muy bien hacerlo, y que corresponda y ayuda al sistema. Nosotros estamos a favor quizás de eso, pero no de la manera. Bien. Entonces, por ahí siendo más empático con el territorio, con el interior, nos sacaríamos muchas dudas. Las familias también, no hay que olvidarse de eso. Y otra cuestión importante, que nosotros hacíamos referencia y tenemos muy en cuenta cuando participamos del último congreso de la CEA, de la Confederación de Educadores Argentinos en Ushuaia, sí. Escuchamos el relato de los docentes que están en Santiago del Estero, en Tucumán, en Formosa, y nos contaban cómo había sido en esas provincias, digamos, la incorporación de esta hora y verdaderamente llamaba mucho la atención, ¿no? Porque eran, digamos, fondos que venían de Nación, que en esas provincias obviamente tienen otro sistema. En La Pampa, en ese sentido, es pionera, ¿no? quizás en esas provincias hay mucho descontrol o una situación muy particular donde los sueldos se pagan muchos en negro, esa hora que venía de digamos, que se esa hora extendida con fondos de nación en esas provincias se pagaban a destiempo, claro. No había, digamos, algunos cobraban 5.000 pesos en el mes, otros cobraban 3.000, otros cobraban 7.000, entonces era muy, muy, muy dispar todo. Daba la sensación, por lo que contaban y narraban los docentes, que era una medida de nación media impuesta, entonces cada provincia la trató de hacer como podía. Y lógicamente que hay provincias que están en una situación muy mala, ¿no? Uh-huh. Que no es el caso de La Pampa, pero bueno. Vos decís, te consulto puntualmente sobre esto, sí. Porque es una polémica que nos parece interesante en este momento. En sí. La previa electoral hay muchas críticas opositoras al sistema educativo. No nos cabe duda de que la tuya es una voz crítica, en el mejor de los sentidos, lo digo, de que no tenés sí, este... Sí. Y a la vez estás señalando esto de que, bueno, el sistema educativo pampeano, aún con los problemas que pueda tener, es pionero y demás. ¿Crees que hay un aprovechamiento por ahí de la oposición en la previa electoral de decir como que todo está mal en La Pampa? Bueno, justamente, se trata de un año electoral y obviamente, ¿no es cierto?, se apela quizás a todo lo bueno que puede tener este año y lo malo también. Con respecto a educación, no todo es malo, obviamente. Hay cosas muy buenas. Es más, hasta antes nosotros tenemos como un diagnóstico, ¿no es cierto?, que nos impulsó a hacer esto también. Hasta antes de lo que fue la pandemia, el sistema estaba fuerte, consolidado. Había cuestiones, obviamente, como en todos lados, pero había una cierta quietud, digamos, o tranquilidad. Si bien es cierto que el sistema pampeano todavía, por ejemplo, para no olvidarnos porque uno es titular, y hay muchos docentes que son titulares, pero en el mes de febrero ahora, que comienzan las asignaciones, todo ese movimiento docente, hay mucha gente que no puede dormir por los nerviosismos de saber dónde me toca, si tomo el cargo, no lo tomo, si alguien me gana en el puntaje. Es decir, es un sistema bueno y es un sistema confiable. Lo que pasa es que no debemos permitir, digamos, que se avance o se instauren situaciones que después vayamos a lamentar o que nos ocasionen dificultades. Uh-huh. Si la ley provincial está para cumplir, hay que cumplirla en su totalidad. Por ejemplo, conviene antes de una situación como esta de incorporar una hora más pedagógica a las escuelas, quizás en el mes de diciembre ir viendo cómo se puede hacer, cuáles son, digamos, en las distintas localidades, algunos puntos débiles o cuestiones que hay que resolver previamente. En fin, nosotros trabajamos en escuelas hogares, los chicos tienen, digamos, un desayuno, un refuerzo antes del mediodía, una colación, una pequeña colación, después tienen el almuerzo, tienen una recreación y continúan alguna hora didáctica más. En el caso de las escuelas comunes, esas cuestiones hay que verlas. No nos olvidemos que son niños y niñas que si van a entrar 15 minutos antes y van a salir 30 minutos después de lo que estaban acostumbrados, digamos, en su reloj biológico, por así decirlo, seguramente que va a haber que prestar atención, ¿no es cierto?, al cansancio, al estrés, a la alimentación, va a requerir seguramente, porque el chico llega a un determinado horario biológico al mediodía y tiene hambre. Eso es así. Bruno, entonces, agradecemos. Hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bruno Paoli es el secretario general del sindicato que agrupa a trabajadores y trabajadoras de escuelas hogares, que forma parte además de la Confederación de Educadores Argentinos. Hay radios que son